noches, hordas de Atiles, atar estos vientos de rebelión. De vuelta en el aire, puños en alto. El Heavy Metal Under vuelve a brillar en la noche de Barracas. Hoy es martes 28 de noviembre de 2017. Estamos acá y presentamos al staff. Ale, buenas noches. Buenas noches, Carcas. Buenas noches, Iru. Flavio también ahí. Acá Javi al lado mío. A toda la gente que está del otro lado escuchando, a través del parlante, a través del dial. Estamos acá una vez más haciendo el aguante al Under. Ahí, una masa. Y seguimos con vos, Carcas. Bienvenido, Iro, que entraste recientemente al estudio. Gracias, Carcas. Buenas noches a todos los que están del otro lado. Acá a Javi, a vos, Ale, Flavio. Está raro Llegar temprano. Javi, tu último programa detrás de la pecera de Viento de Rebelión. Te nos vas, pero vas a estar ahí siempre. Siempre al alcance de un tubazo. Por si no podemos pasar, digo, pero no, que viene. Grande, Javi, querido. Y bueno, bienvenido, buenas noches, Flavio de la Ira del Ser. Buenas noches, Carca. Buenas noches a la gente que escucha el programa. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a contarle un poquito de qué se trata la Ira. Qué grande. Ya hace bastante que estábamos pautado que vinieran. La banda que teníamos muchas ganas de conocer, porque la verdad no es una banda que yo haya visto mucho. Nosotros, acá el programa se plantea conocer bandas que no conoce y sumarse a la difusión de esas bandas. ¿Por qué? Porque en muchos casos los medios masivos de comunicación orientan lo que es el comercio del rock, el comercio del metal. Y bueno, nosotros creamos una contratendencia hacia eso. Creamos nuestros propios medios. Acá no es que seamos periodistas de rock ni nada así, o sábelo todo del rock. Nosotros somos una parte más de ese público que va a los recitales, que concurre todos los días. No es que sepamos las cosas, las vamos conociendo. Y en ese ir conociendo, en ese camino que se va haciendo, para eso es la utopía, para caminar. Vamos conociendo y aprendiendo. Y ahí nos topamos. Vamos topando con la esperanza, con la necesidad de forjar amistades, de conocer. Lo lindo de este camino es precisamente que no tenemos un destino definido, más que, bueno, obviamente, el anhelo de un mundo de libres e iguales entre libres e iguales. Ese sería por ahí nuestro camino. Pero nuestro ismo es disfrutar el camino. Bienvenido, Flavio, bienvenido. Gracias. Oye, estoy muy charlatán en la presentación. Está muy bien. Che, ¿cuándo se formó la Ira del Ser? Esto es un proyecto que arranca en el año 2011 con mi compañero de primaria, que nos conocemos de tercer grado, con Nico Sibelo. Que él acompañó desde el 2011 hasta principios de este año el proyecto, y bueno, después dio un paso acostado, pero decidimos seguir adelante. En un principio la banda fue un cuarteto, y hasta encontrar realmente lo que buscábamos se fue dando, y ahora somos un trío. Batería, bueno, yo me encargo de las voces y del bajo, y hace poco tenemos la nueva adquisición del violero Facu. Uh-huh. Este año fue un año vertiginoso en el tema violero, porque pasaron varios. Uh-huh. Importante que no paramos, pero fue un año de muchos cambios. De hecho, el material que trajimos es de junio, y hoy miraba en mi casa y decía, junio, son 5 meses y han pasado un montón de cosas en la banda. Mirá. Fue vorágine el asunto. Pero la ira no se detiene, la ira continúa. Exactamente, no nos van a parar, es el lema de la banda, y estamos en esa, ¿viste? A defender a muerte el proyecto, la idea, y nada, ahí estamos, en eso. seguramente Martín está en camino con su moto, ya nos va a dar un poco más de charla de la banda, pero bueno, en fin, se formó en el año 2011, ya vamos para los 7 años. ¿La elección del nombre a qué se debe? Se debe, cuando empezás a buscar el nombre, estás ahí, viste, que no sabés, cuesta encontrar el nombre. Y estamos entre ira, entre ser. Ira lo propuse yo, andaba enojado en esa época de mi vida. Y hicimos una conjunción. Y después te pones a pensar y analizar, y la ira es algo que no tiene un control, digamos. Es más allá de un enojo, no tiene conciencia, la ira explota y no hay nada que lo detenga. Y la verdad que estuve analizando por ese lado, viste, igual el concepto después del nombre se fue armando también con el tiempo, ¿no? Uh-huh. Quedó de la conjunción de esos dos nombres que se barajaban. Mirá qué bueno, qué bueno. Así que nada, también, bueno, después encontrar el estilo, todo, sí, fue una gran búsqueda. Y bueno, pero estamos, por suerte, siempre haciendo lo que nos gusta, eso principal. Y escribiendo cosas, no boludez, escribiendo cosas... Te gusta hacer letras pensadas. Vivencia. No sé si tan pensadas, ajá, a veces son, te salen, porque cuando sí llega la inspiración, llega y se transmite en un papel o se transmite... Bueno, ahora estoy usando la criolla bastante para componer, pero no la salsa, ¿eh? Aunque sea gordito. pero pasa, la inspiración llega y hay que plasmarla o en un papel o en un acorde, es así. Sentidas, podría decirse, digamos, ¿no? Siempre, siempre, porque esta música hay que sentirla para hacerla. Es música fuerte, es música contestataria, es música antisistema, el metal en sí, ¿no? Uh-huh. Por más que esté el sistema establecido, ¿no? De las bandas que están consagradas, ¿no? Y lo que la peleamos. Claro. pero es una música en sí contestataria, es siempre, eso. Bueno. Ya vamos a acercar ese tema que un poquito lo habíamos anunciado en el adelanto del programa cuando hablábamos que iba a estar presente la ira del ser en Vientos de Rebelión. Un poco decíamos cuál había sido ese clic que nos habías contado, pero bueno, vamos a ir a eso en el próximo bloque. Nuestros teléfonos son 4302-6394, 4302-6394. Ale, ¿qué estamos escuchando? No lo quiero decir yo. No lo digas. Estamos escuchando a Herpes con el disco Monstruo de Buenos Aires, sí, ya que tiene un año y pico ya editado en la calle. Así que, y ahora vamos a ir con Rústica. Hace poco cumplieron, pará, hace poco cumplieron años los integrantes del programa. Es un ida y vuelta. Voy a buscar la pared y me devolvió una medialuna. Un ladrillo. Porque hoy también cumpleaños Silvio de Comando de Ebrios. Uno de los autores de la apertura del programa, a quien le mando un gran abrazo. Aguante, un saludo Silvio. Para Silvio. Saludos. Y bueno, vamos a ir con Rústica, Mente Rústica Asesina. El 2 ahora de diciembre, con nuestros amigos de Nómade. Y con Sin Destino en el bar de Burlingame, la tarola. Fechaza, Y bueno, después tenemos a Infección con Hermanos de Sangre. ¡Terrible! Hermanos de Negro, perdón. ¡Te hiciste la garganta! Sí, así que es Hermanos de Negro. ¡Esto es Vientos de Rebelión! We'll be right back. marquense, de paisano. Sí. Ah, claro. Que paisano sean contrincantes, pero claro, claro, siempre hay que ser amigos con todos. Bien, nosotros lo hacemos acá. Sí, ¿no? Tiro esto. FMM La Caterva es una radio comunitaria de Bacá. Seguimos en Viento de la Rebelión con toda la furia del heavy metal. Qué bueno los temas que pasamos. Sale muy buen. Buena selección. El arranque del primer bloque. Y bueno, se va armando en grupo esto, se arma colectivamente, vos sabés, Carga. Ha sido una gran reunión de preproducción acá que para organizar este programa. Voy a seguir acá lo que dice el libreto. Que, ¡hojas! No nos alcanzan las remas para... No nos alcanzan las resmas para organizar el programa. Ahí, ahí. Si pasara esto, dice una de las hojas que dice. Que acá que puso el amigo Hiroshi. No, no, acá lo que tenemos. Acá un saludo para Flavio y le agradecer de Chama de Nomad. Esa. Pegó un tubazo allá. Y de, además de otra banda, ¿no? El amigo Chama, un gran abrazo el para Chama él. Chama toca en Nosferatu y en Nómade. También me colega de él me pidió que le mande saludo, el Chami. Porque él toca el Chama y el Chami. Bien. Saludos, Chami. Amigazo, te quiero mucho, loco. Vamos. Seguimos en el aire, estos vientos de rebelión. Acá está llegando otro integrante de la ira del ser. ¡Adelante, adelante! ¡Esto es Radio en Vivo! ¿Cómo le va? Llegó Martín. ¿Todo bien? ¿Y cómo? No para de sonar el teléfono. Se ve que la ira del ser es una banda muy aclamada. No, recién nos dijeron, che, loco, no, paguen no la quiere, batería. No quieren pagar las deudas. Paguen, los, no le paguen los platillos. No le pasen la dirección a nadie. Déjalos ahí que ahora vamos. Ahora vamos a morar. Esperen, no sentados, muchachos. Desde las 5 de la tarde, los fans de que devuelvan las cosas. Tenemos un llamado de la. Dentro de poco vas a estar por acá, por el estudio. En dos martes más. Muy breve, si se puede, por lo que implica una comunicación telefónica. Del, si tuvieras que resumir el año de Sin Espuma, 2017. Mirá. Jugate, el EI, integrante fijo o no. Disco entonces de Sin Espuma, me estás diciendo. No sé si un disco. Agradecido de que nos hayan invitado y de que hayan venido ustedes, tanto vos como los Veloces, a nuestros pagos, ¿no? A Burlingame, a donde queremos plantar la bandera del metal under y autogestionado. No, todo bien, gracias. Grande. Saludos, che. Saludos. Bueno, damos la bienvenida al reciente. Llegado. El recién llegado integrante de la ira del ser. ¿Cómo? Bien, no, bien. No, no, contanos un poco a la audiencia. ¿Hace cuánto que estás en la banda? Bueno, Martín, primero, sí. Batero de la Ira. Sí. Batero hace 3 años. Ajá. Yo, 4. Ya vamos para el cuarto. Vamos para el cuarto. La boda de lata. Bien. Y la boda de metal. Y bien, compartiendo un proyecto desde que yo entré hasta ahora. La banda mutó mucho en cuestión de objetivos, de laburo musicalmente. Ajá. Si vos agarrás un laburo de antes y de ahora, no quiere decir que porque yo, entre yo, sino que se empezó a laburar, se basó en una idea, sí. Un objetivo de que teníamos con él, con Nico, que era el otro violero, el anterior, y nada, se empezó a laburar mejor. A aportar muchas ideas musicalmente y en producción también, mucho de tener idea de grabar. Entonces, bueno, eso conlleva que vos labures un poco más, que vayas a las radios, no sé, armes fechas, bueno, nada. Genera otro entusiasmo. Otro entusiasmo. Qué bueno, entonces, loco, qué bueno. Y buscar también. El estilo de la banda. Sí. ¿Cómo lo definirían ustedes? O sea, vos le tenés que contar al quien no te escuchó nunca, le tenés que contar, que está del otro lado, le tenés que, antes de escuchar un tema, ¿cómo lo definirías vos? O ¿qué palabras usarías para rimar? Sé que el arte es difícil y que muchas veces se escucha con el corazón esto. Sí, pero, ¿cómo, bueno. ¿qué palabras usarías para decirle, para contarle al que está del otro lado, que nunca escuchó la banda? ¿Cómo suena la Ira del Ser? Nosotros venimos mamando rock desde muy pibes. Mirá. Como debe ser. Y tenemos muchas influencias. Ayuda al cerebro. Seguro. Escuchar rock desde chico. Seguro. En muchos aspectos. Sí, sí. Y bueno, como lo definimos en algún momento, rock pesado y metálico. Ajá. Es así. Es la conjunción de todo lo que se escuchó y lo que uno tiene en la mente y creo que vos tocás lo que escuchaste o lo que mamaste. Si bien está todo inventado, sí. Siempre tratás de hacer algo nuevo, pero es eso. ¿Son de preferencia identificarse como rockeros, como heavies o sin etiquetas, digamos? Mirá, en ese orden, porque es ese, ¿viste? Y, aparte, era, no, sin comas, y... Porque vos la etiqueta más que nada es como para ponerle un título a algo. Nosotros, música oscura y pesada también, sí. Es así. Sí. Y dentro de lo que te suena oscuro y pesado, va a estar el estilo nuestro. Rock pesado metálico es por ponerle un título, pero no queremos ni sonar, no somos una banda extrema. Ajá. Pero tampoco somos una banda rockera, netamente rockera, de tipo, no sé, tipo La Ren, una cosa así. Ajá. Para decir algo. Está ahí. Tampoco es que somos heavy metal, como algunos le ponen, o el título que le pongan. Nuestro es rock pesado metálico. Siempre se trata de encasillar, o siempre, sí. Etiquetar, o siempre, bueno, vos, heavy, vos, sí. Qué sé yo, no sé. Sale de la música y creo que también... Tiene mucho que ver con el que la escucha. A mí me suena esto, a mí me suena aquello. Es así. Creo que qué es. Bueno. ¿Ah? Qué bueno. Estaba escuchando un audio que debe ser del vecino ahí. Estaba escuchando un audio. El Hiro salió corriendo de la pecera porque dijo, no me quiero hacer cargo de lo que está sonando de fondo. El Ali, imagino que le amputaron una mano ahí. Buena remera. Parece que hay un castigo turco que... Buena remera. Que grande, aguante. Conozco esa banda, hemos compartido fecha en tantos años de la Ira en el galpón número 2. Allá en la... Cuando los muchachos se llamaban Barbarie. ¿Cómo? Después sí. Tuvieron el quilombito de, sí, del sí, nombre, sí, ¿no? Sí. Bueno, hay que registrar, muchachos, a los que empiezan los proyectos, registrenlo porque después se llevan unos garrones bárbaros. Ajá. Eso. Sea poco o mucho, siempre hay. Sí, porque. Vos pensabas, viste, que nadie. Pero bueno, en fin. Bueno, sabemos que existieron lamentables incidentes en el sur, en la Patagonia. Me gustaría saber qué está pasando del otro lado, ahí, que están metiendo manos. ¿Están viendo porno o algo? Él está mirando porno o no. Maya no se deja nunca acá. No hay que ser hipócrita. Del otro lado. ¡Vamos! Bueno, igual no es así. No es así. Estamos resolviendo el tema del audio. Ese, así que sí, estamos. Se coló música del vecino. Exacto. Estábamos escuchando. ¿Qué es lo próximo a seguir que va a sonar? ¡Epa! Así que. No me digan. Atento. No me asusten. No me asusten con eso. No, decíamos que, y ahora volviendo un poquito a la seriedad, en el sur, en la Patagonia, se sigue desalojando. Tenemos llamado. Hola, ¿quién está ahí? Hola, el Marotío. Así que, che, saludos ahí, no les robo más tiempo, saludos a la gente ahí, a todos los oyentes, y bueno, acá presente del oeste también. Saludos, muchísimas gracias, loco, un abrazo. Saludos, Pato, y gran aporte de vos y de tu mujer, loco, a la movida autogestionada y de Ander, y sigan así, no aflojen, No, estamos un poquito viejos, pero la tiramos todavía. ¡Vamos! ¡Viejos son atrás! Lo importante de la vejez es seguir molestando. Sí, por eso sí. Hasta los 90, dale. ¡Vamos! ¡Esa! ¡Aguante! ¡Saludos, sí, amigos! Sí, abrazo a todos. Un abrazo grande. Bueno, decía hace un rato que... ¡Qué fenómeno! Este fin de semana tuvimos en pleno entierro de Santiago Maldonado, la triste noticia de que las represiones en el sur continúan hacia los dueños, que son los originarios de la tierra, hacia el pueblo mapuche, y hubo otro muerto más, seguido de una compañera que murió el otro día. Tenemos audio de lo ocurrido en esa fecha, sí. Y bueno, vamos con eso. Adelante, Ale. Mari Compuche, Mari Compulanguien, Incheta Mapuche, Moira Millán Piñén. Bueno, soy Moira Millán, estoy en este momento en el hospital de San Carlos de Bariloche, el hospital provincial. Quiero informarles la situación que estamos viviendo acá. Durante mi recorrido del traslado desde la ciudad de Esquel hasta aquí, hasta San Carlos de Bariloche, hay retenes de gendarmería y policías en la zona de conflicto que está a la altura de el lago Mascardi. Hay un gran y tremendo operativo policial. El juez Gustavo Villanueva había asegurado a las 23 horas que se iban a parar el operativo policial durante la noche. Hay desaparecidos, tenemos algunos hermanos nuestros desaparecidos, hay un hermano ya muerto, asesinado por la policía, y también tenemos heridos de gravedad que no están bajando desde la montaña por temor a más represalia. Necesitamos que se difunda

despreciamos. Somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Seguimos en Vientos de Rebelión, seguimos con toda la energía del heavy metal y tenemos otro llamado al aire. Hola, hola, hola, ¿quién está del otro lado? Hola, buenas noches, habla Luis, hermano de Martincito. ¿El hermano del batero de Naira del Ser? Sí. Grande, Luisito. Y sí, bueno, un abrazo para el gordo también. Abrazo, Luisito. Es un abrazo grande, porque el gordo es... me empieza a abrazar el viernes y termina de abrazarme el domingo. Sí. Contanos, además de hermano, seguidor de La Ira del Ser. Sí, sí, sí. No solo seguidor, sino, ¿a todas partes? Sino también asistente de La Ira. Un poquito. Él es parte de la familia nuestra, pero sí, que lo cuente un poquito. A ver, pues, viste, uno hable. Hable, sí, usted. Sí. Una mano para la gente. Bajá la radio, Luis, que hace... Acopla. Ahí está, hable, ahí está. No. Yo para saludarlos y bueno, decirle que estuvo muy buena la última fecha con toda esa gente y con todas esas bandas buenísimas, grosas. Así que bueno. ¿A qué fecha nos estamos refiriendo? A la última de la sala de ensayo Francisco. Ajá. Sí, esa fecha compartimos escenario con Tempest Trash. Locales, sí, Nómade. Sí. Y nos visitaron Velocidad 22 y Sin Espuma. Y Sin Espuma. Buenísima. Linda fecha. Sí, linda, hermosa fecha. Hermosa. Fue una fecha para cerrar el año del aire. Mirá. Las bandas accedieron a... ¿Ya tenían este material que trajeron acá, que estamos teniendo ciertas dificultades para pasarlo? Sí, ya está. Este material está de ¿cuándo hace? Vos parece lejos, pero está desde junio, del 30 de junio de este año, ¿no? Sí. ¿Va o no va? Pará, que están en gestión ahí. ¿Va o no va? ¡Vamos! Bueno, un abrazo grande y bueno, por más ira. ¡Vamos! Grande, aguante la ira, loco. Bueno, vamos, Luisito, gracias. Aguante gracias la radio, está buena. Gracias, loco. Muchas gracias. Gracias, saludos a vos y a tu mujer, loco. Una masa y... Decilo, Enzo. Está con el porno del otro lado, dale. Hoy. Decilo, Enzo. Cero comunicación con el mundo exterior. Está encerrado en su pecera. Estamos tratando. Las compacteras acá no están funcionando a su mayor esplendor. Me lo grabaron rápido el CD, hijos de puta. Lávenmelo más despacio, la próxima vez no sean malos y lo pagamos a nosotros al CD. Sorete. Pero no, tan rápido que no se grabó. Bueno, antes que... Ese fue el primero que te dieron. Hijo de puta. Con este probado en la tapa. Bueno, le quiero mandar un saludo a mi amigo Hernán Guerrero, que está tocando... En el 014. Otro, hay un tocayo. ¡Epa! De nombre y se llama Hernán y también Guerrero. Sí, este toca en Unión Brava. Ajá. Y en Pisando Barro. Te mando un saludo, mirá, amigo. También le quiero mandar el saludo a Mónica de Córdoba, que nos está escuchando. A mi madre, que me está escuchando de Burlingame. Un grosso, vamos, que la familia acompaña. A mi mujer. Dice que el papá también va a todos lados. Sí, sí. Accidente. El papá de Martín también. Motociclista incluido, me han contado. Sí, el papá de Martín también. Por suerte tenemos familia seguidora. Bien, el hermano también. Y es bueno. Saludos, que apoyan a la banda, hacen llamados a la radio. Qué bueno, loco, eso. Eso que acompañan al artista, que no es fácil encontrar familiares que apoyen. Y No sé, nosotros somos así y salen así las cosas. Sí. No sé cómo será en otros lugares o en otras bandas, ¿viste? Pero es así. Pero por suerte tenemos gente que se acerca y se queda. Uh-huh. Y es así. Qué bueno. Esa es la atracción. Menos los guitarristas. Lo difícil es completar la banda, digo. Pero familiares tenemos un montón. Un saludo a Diego de Puesto en Marcha, que ellos nos hicieron una nota radial este año también. Y déjame un poquitito que me traje el machetito, porque este año de la ira, por suerte, acá no sos el único que viene con material previo. Acá todos tenemos nuestro guión. No te hagas el exclusivo. El único que produjo. Que estuve trabajando en la semana. Acá estuvimos una reunión de preproducción, tuvimos de horas. ¡De horas! El Ale se despertó y vino. Es más, no sé si se despertó todavía. ¡Vamos! Hacemos lo que podemos con lo que disponemos también, porque acá estamos medio con malabares, loco. Un día no sabemos con lo que nos podemos encontrar. Los chascos de la fecha. Sí, bueno, no, nos decía Flavio. No, le quiero mandar saludos más que nada a la gente que hace el mismo laburo que haces vos. Nosotros tenemos ahí un listado de radios amigas, bueno, infinito, y que seguimos agregando. Sí. Quiero aprovechar porque, así como vos desinteresadamente, nos han dado el espacio para mostrar lo que nosotros hacemos. A nosotros no nos conoce nadie y nos va conociendo la gente. De hecho, hay personas que nos escuchan de otros países en este momento. Mira qué bueno. Existen personas como vos. No, pero esto es un gusto para nosotros. Esto es lo que nos gusta hacer. No. Bueno, en este momento está saliendo Desprolijo de Pilar, que nos hicieron nota. Aguante. Le mandamos un saludo también a Exilio Nocturno, a No Detenga Tu Motor, a Perro Cristiano, a En La Sangre, a Heavy Rock y algo más, a Vientos de Poder, a Esquilación 2, a Desde el Oeste, que nos llamó Abel hace un rato, a Vicio del Metal, a Territorio, a Sueño Metalero. Bueno, toda esa gente que nos ha brindado gentilmente el espacio, ¿no? Para que nosotros podamos mostrar nuestra propuesta. Vamos a ver ahora si podemos llegar a mostrar la propuesta. Hay problemas de CD. Me lo grabaron despacito. Nos trajeron un CD que era para poner la bicicleta de adorno. Me vendieron el CD trucho, hijos de puta. Bueno, eso, ¿viste? Nos publicaron en la revista Magazine digital también. Voy a nombrar también un poco a las bandas con las que tuvimos la suerte de compartir escenario este año, que en los 12 conciertos que hicimos en vivo. Los conciertos los dimos en XLR, en el Centro Cultural Leopoldo Manechal de Tesey, en el Club de Barre Luna, en el Bar TMR, en Villa Alemania, en Zona de Nadie, en Bim Bam Rock, en Trivis y en la Sala de Concierto Francisco. Tuvimos la suerte de compartir escenario con Seven, Antimazón, Craniox, Loco, Arpón, Tren Loco, Nómade, Nuclear, Gritos del Dolor, Tempestrash, Caravaca, Caja Negra, Mantrash, Lóbrega, Dejando de Ser, Maquinación, Cúmulo Nimbus, Velocidad 22, Sin Espuma, Sicario, Isidris, Rebelión, Dementor, Resto, Heráldica, Pisando Barro, Basan Blues, Territorial y Abismo. Todos locos que están en la misma que nosotros, bueno, menos dos que nombré, están en la misma que nosotros. Y bueno, es un placer compartir banda, fecha con colegas. Y estamos muy contentos del año que tuvimos. Tuvimos la suerte de poder grabar nuestro primer EP en vivo. Y bueno, para reflejar, ¿no? Más que palabras, lo que hacemos nosotros, ¿no? Vamos a ver si podemos lograr la suerte de mostrar algo. Pero bueno, más que nada es eso, ¿no? Tratar de estar en el lugar que estemos, mostrando algo siempre de calidad, con el sentir, ¿no? Y con la idea. No solo es también hacer música, es también venir y decir cómo uno piensa y cómo uno cree, ¿no? La última fecha que hicimos fue un fiel reflejo de lo que uno quiere pregonar, que es que el artista no pague para tocar, que al artista se lo respete, que al artista se lo trate bien en el lugar. Y bueno, eso, valorar y respetar el arte, porque más allá de que nosotros somos conscientes en la ira de que somos un entretenimiento y somos un algo que sirve para despejarse, ¿no?, de la rutina, ¿no?, que uno tiene que enfrentar todos los días, porque nosotros tocamos los fines de semana para alegrarle la vida a los muchachos que nos vienen a ver, sean poco o mucho, y creo que hay que brindarle algo de calidad y respeto, ¿no?, a eso. Uh-huh. Eso hay que respetar desde el vamos, y es así, no es negociable, porque la sonrisa que se lleva alguien al escuchar lo nuestro o al escuchar a alguna banda que se mueve en la misma que nosotros es impagable. Y es eso, viste, lo que nosotros lo que no queremos mover, más que nada, ¿no? Bueno, ahí tenemos un tema para escuchar. ¡Ah, en la ira del ser! No, tenemos un tema para ir ganando tiempo. Ah, hay un tema, ¿no? Vamos. Thank you. gobierno de turno que tema ellos al poder popular. No vaciles ante nada y ante nadie con actitud defensiva, combativa por nuestros hijos. Para tan poco ideal, tanto desencanto para tan poco accionar. Lo más triste es el olvido, pero peor será no respetar la memoria de los muertos. Sentada la base de la liberación, no te matan los cambios, será mejor que hoy. Nunca comprometas si no quieres tu ideal, si no quieres cambiar. En Viento de Rebelión, mientras soluciona un problemita técnico para pasar los temas de la ira del ser, seguimos dialogando con los aquí presentes, sí, con sí. Flavio y con Martín de la banda. Seguro. Che, cuéntenos un poquito cómo fue la grabación del material con el que disponen. Pura coincidencia, porque nosotros teníamos una fecha contra el loco ahí y nos plantearon de grabar sí, en vivo. Ajá. Y bueno, nada. Vimos. Así de onda le dijeron. De onda no hay nada. Son las motos, le dijeron. Claro. De onda no era nada, pero nos pareció copada la idea. Era accesible. Ajá. Y les cobraron por grabar. Todo el dinero y el beat metal. Ah, mira. Pero por suerte, gracias a algún dinero pequeño, pudimos armarnos de un máster y después. Le preguntaron cuánta plata tenés en el bolsillo. No, nos propusieron ahí en ese momento, bueno, che, quieren grabar, bueno. Fue accesible a lo que salió. Bueno, hablábamos fuera del aire, viste. De esto que te decía, que en esas fechas a nosotros no nos fue mal nunca, pero más que nada por una cuestión ideológica no las queremos hacer. Uh-huh. Hablando justamente del material, en sí cerró todo, fue casual, no estábamos preparados para grabar, sí estábamos preparados para una presentación, ¿no?, a la altura de lo que es siempre presentarse en vivo, ¿no? Y bueno, por suerte ya el audio salió bueno, ese audio lo mandamos a masterizar, y bueno, salió algo que realmente, para defender la propuesta, sentimos que iba, que caminaba. Que no servía para lo que estábamos buscando. Ahí nos van a mandar por WhatsApp. Acá me mandaron. Y hablale vos que yo se lo paso. Ah, bueno. Artesano, no sirvió, no nos dimos cuenta en ese momento, grabamos, pasó el show, qué sé yo, nos dieron el material. Y nada, después nos sirvió porque tenía un buen audio. Uh-huh. Si bien a lo que hablábamos nos cobraron, porque nada es gratis. Pero no, a nosotros nos sirvió para mandarnos a masterizar, sacar por lo menos 3 temas que era lo que nosotros habíamos craneado como para tener un material, un físico. Nosotros somos de la escuela vieja y siempre nos gustó lo físico, más que lo virtual. Y es bueno tener por lo menos 3 canciones que están a nuestro criterio bien hechas, bien ejecutadas. Y que suenen bien. Entonces, con eso, para todos lados. O sea, es importante para hacerse conocer, digamos. Seguro, porque vos vas a cualquier lado y necesitas un material o algo grabado. Para presentar. Mínimamente decente, ¿entendés? Entonces, nos sirvió mucho hacer ese show, grabar, porque se dio de casualidad. Y acá estamos, presentándolo. Este año estuvimos por muchos lados, ya han llamado de radio, estuvimos por muchas radios, tanto para presentar el material como para hacer movida, ¿viste? Hacer movida del heavy, del rock, de movida pesada y autogestionada, sin pagar, porque queremos defender esa idea y pretendemos. ¿Esto lo charlaron como banda? ¿Esto de autogestionar las fechas? ¿Es una decisión colectiva, digamos? Sí. Porque venían de otra experiencia, por lo que me decís, de que les cobraron la grabación. Seguro. O sea, bueno, como te contó Flavio, estas fechas, si bien tuvimos que poner algo o tuvimos que vender entradas, ponerle como vende todo el mundo, tuvimos un rédito. Nos quedamos con un dinero y pudimos volcarlo a la banda. O sea, hacer esta producción la hicimos íntegramente con la plata que nos quedó de unas entradas que vendimos. Sí. Así que mal no lo fue, pero no es la idea que tenemos. No es que lo que a usted le gustaría hacer, no, seguir haciendo. Lo que pasa es que a quién le gusta ir a tocar y vos estás poniendo muchas cosas. ¿Eh? Sí. Estás como, o sea, muchas bandas te lo habrán dicho acá, hora de ensayo, instrumentos, viajes, es todo gasto para otro, el músico, ¿no? Para que se la lleve otro, porque hay un intermediario que sí lucra para el artista. Esa historia la conocemos. Los bolicheros, los managers, los productores que nada producen. La conocemos de pe a pa. Sí. El que menos se lleva es el que va y hace el que pone su arte. El que está ahí arriba. Entonces, bueno, estamos tratando de cambiar, ya lo están haciendo muchas bandas, como ya compartimos fecha con Velocidad y con Sin Espuma, que bandas que se manejan por afuera, ese circuito de los garcas, digamos. Uno puede hacer lo que le gusta y no generar tanto gasto para el que lo hace. No sé si en algún momento llegará, pero no pretendemos ganar plata, ¿no? Pretendemos no ponerla. Claro, que no sea un gasto cada vez que uno tenga que moverse. ¿Entendés? Aparte, si bien somos personas que somos, lo nuestro es arte. Eso tiene que quedar bien en claro, lo nuestro y lo de todas las bandas es arte. Y vamos por el lado de dejar de que al artista no se lo reconozca. Basta de esa historia. Que a esa historia pertenezca a otra gente. A ver, la batalla es más dura, porque lo fácil es lo que está establecido. Es vender 20 entradas, a 200 mangos, te salen 4 lucas cada fecha, es así, el resto, un porcentaje, pero todo el laburo lo haces vos. El 100% del laburo lo haces vos y vos te llevas una leve tajada de todo ese... No es proporcional al laburo que haces. Y aparte, hay algo que dejar bien en claro, las bandas que están ahí arriba se hacen bien los pelotudos, se hacen los boludos, porque ellos saben que las bandas de abajo le pagan el caché, pero se hacen los boludos. Miran para otro lado, hablan de la miseria y son la miseria humana encarnada, porque se hacen los boludos, porque son indiferentes ante una situación de injusticia. La frase de Hermandad Metálica es como... No, a ellos les queda muy grande, porque no es hermano quien te está cagando, te está pisando y está queriendo que vos hagas un derecho de piso por algo que no corresponde. ¿Qué hermandad es esa? Si está haciéndote un derecho de piso como un ejército, como un laburo. No está bueno eso. Es un tema, ¿viste? Ese, es un dedo, del cual nosotros no queremos ser más parte. Uh-huh. Porque, te vuelvo a decir, como te dije ya en varias oportunidades, nosotros no nos ha ido mal nunca en ese tipo de fecha. Uh-huh. Todo lo contrario, ¿no? Pero más que nada por una cuestión ideológica y por... Porque... O sea, no llegan a esta decisión como una cuestión de económica, que no les cierre económicamente, sino porque no todo lo contrario. No les cierra, digamos, moralmente. Éticamente. Es algo ideológico, es algo que hay que defender, es una bandera que hay que levantar del arte, de la movida autogestionada y de no transar más con este tipo de cosas, loco. Rompamos lo establecido, muchacho, basta. El poder está en las bandas. Carca, el poder está en las bandas. Porque sí, el público, un público consciente que vaya a apoyar a las bandas. Tal cual, obvio. Pero sí, la banda le da de comer al tipo que te hace la remera, al tipo que te hace los compas, al tipo que te hace los calcos, al tipo que hace cualquier cosa con el nombre de la banda. A ver, si el poder lo tenemos nosotros, muchacho, basta de agarrar y estar en una cosa que ya está establecida, que no, para tocar con fulano de tal tenés que ponerla tanto. A ver, no soy un tipo que no reconoce la trayectoria, ¿no?, de las bandas, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de la trayectoria, ¿qué precio? Al hacerse el boludo y que todos te paguen, que las bandas mismas, tu colega te pague el cachet, no, flaco, no. En esa ya no estamos más nosotros, no es algo que apuntemos. Y de hecho, esta fecha última que hicimos fue como nos queremos manejar nosotros, respetando al artista y mostrando el arte como tiene que ser. Es así. Tengo ganas de escuchar la ira. Se hace rogar la ira. Tenemos material de la ira para escuchar, ahora sí. Esperamos que se hayan solucionado los problemas. Los que no tenemos son los técnicos. Nombres, así que si nos quieren presentar. Ah, no importa. Primero pasamos el tema y después decimos. Queremos saber ahora, qué hacen. Habla mucho. 4302-6394 los teléfonos. Habla mucho. 4302-6394. Basta de hablar. Queremos música. Ahora los vamos a escuchar. A ver cuál tema es y decimos cuál es. La conciencia es un rock primitivo. Se lo dedico a mi amigo David. Conciencia. I'm él coloca las reglas en oposición. La mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras saltas de pie en pie, ¿qué es lo que él hace? Está allá arriba el señor muriéndose de la risa. ¡Es un tacaño! ¡Es un sádico! ¡Es un casero indiferente a la vida! ¡Alabar eso! ¡Nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. ¡Y sonó! Muchos claudicarían frente a este. Serían a pedirle de rodillas a la Rock and Pop un lugar. ¡Nada! ¡Nada! Lo digo por mandarnos los temas. ¡Ni que nos torturen los propios! ¡Ale, querido! No solo nosotros hacemos esto, ¿no es así? Es así, Carca. Tenemos un montón de radios, amigas, que también nos hacen el aguante, que están en la misma que nosotros, tratando de difundir el under, tratando de construir. Así que le mandamos un saludo a la Púa del Metal, Artillería Pesada, Evitando la Blande, El Lado Oscuro de la Plata, Rompiendo el Silencio, Desencadenando la Furia, La Voz del Metal, Para Vientos de Poder. Saludo, Cristian. Aguante. Para la gente de Estirpe de Acero y Marcados a Fuego de Santiago del Estero, para la gente de Brigada del Metal de Tucumán, Almas de Acero de Salta, Hordas del Caos, Metalmorfosis, Megamosh y Nómene Metal de Bariloche, Resistiendo el Engaño, Ceniza del Abismo, para Factor Común, para Espíritu Inmortal, para Caso Perdido y Exilio Nocturno de Rosario, Pablito, para Una Voz desde el Under, así que también para Púrpura en Línea, que nos retransmiten desde Bolivia, y también para los fanzines Enterrado Vivo, Despreciable Realidad, Metal Aggressive y Quebracho de Chaco, y esperemos que la lista siga continuando y se sigan sumando a esta lista de amigos. Así que continuamos con vos, Cargas. Seguimos sumando radio, fanzines, tatuaje, cómic. Y esto va circulando y se va haciendo una movida que cada vez queremos que adopte con mayor energía los principios de la solidaridad, de la autogestión y queremos de la libertad. La ira del ser quiere sonar en cada una de esas radios que se han nombrado y mándenos la dirección donde le podemos mandar material o un número de WhatsApp, lo que sea. Queremos sonar en todas esas radios, queremos ser parte de eso. ¡Vamos! ¡Aguante la ira, loco! Che, ¿cómo se dio este recital en Zona de Nadie que nos cuenta que les hizo un clic? Sí. Cerebral. Este recital se dio por ahora la ventaja, ¿no?, que tiene las redes sociales, esto de conectarte a veces con gente que quizás no lo conoces físicamente. Pero bueno, vas viendo cómo se mueve. Nos conecta, bueno, lo tuvimos al teléfono, ¿no? Mascota. Mascota, está moviendo. Nos invita a la fecha. Nosotros ya lo habíamos invitado a Sin Espuma a hacer un par de fechas por allá, por la movida que hacemos nosotros. Uh-huh. Y no coincidimos. Y bueno, él nos invitó a esa fecha. Y tuvimos la suerte que en esa fecha estaba Maquinación. Estaba bueno, cerrada esa fecha o está, no acuerdo, sí justo. Y nos agregaron estaban bueno los Veloces, Velocidad 22, Sin Espuma y Cúmulo Nimbus. Qué buena fecha salió, ¿eh? Tremenda. Lila. Tremenda fecha y nada, yo me puse a hablar con Adrián en ahí en al costado del escenario. Un abrazo para Adriancito. Un gran luchador de tantos años, ¿no? De la movida pesada y ver cómo siguen aguantando, ¿no? Porque hay tantas bandas que pasan y todo, que tocan con la banda consagrada, venden 500.000 entradas y después a los 2-3 años no existen más. Sí. Y esta gente que anda por afuera del sistema, que la sigue luchando, y nosotros dijimos, loco, este es el camino. Y por ahí te lo encontrás en el tren, este, ¿viste? Y te dicen, camino. Sí, yo toqué con Tren Bobo, ¿viste? Y vos decís, Y no, hice dos recitales y no nos alcanzó más la plata. Sí, claro, sí, sí, eso le pasa. Claro, pasa eso, viste. Es un tema. Y me desvanecí. Me hice una nueva. Claro. Pasa sí. Eso, viste. Y ver que banda, bueno, ustedes están desde 2011, no es tampoco. Poco tiempo, ¿no? Para un proyecto de banda. Nos propusimos en más acá, más a mí me gusta mucho hablar desde que está Martín. Claro, claro. Si bien la banda 3-4 años tiene un camino de recorrido, está bueno no hablar de lo que somos actualmente y más que nada cómo se van transformando, ¿no? Las maneras de, nosotros tuvimos la suerte este año de llevar gratis la propuesta al Centro Cultural de Hurlingham, al barrio de Martín donde se crió desde su infancia, en Villa Alemania, a mi barrio donde me crié en Barrio Luna, bueno, a un bar emblemático que ahora van a tocar Noma de Rústica y Sin Destino. Todas propuestas gratis. La verdad que salió tremendo. Gratis para la gente y gratis para nosotros. Gratis. Genial, para redondo totalmente. Sí. No, en Villa Alemania no, pero. No, sí, la Villa Alemania hablando, sí. Villa Alemania, ¿sí? Barrio Luna, pagamos estamos, un sonido. Estamos hablando de. Ponele. Un ejemplo de la última fecha que hicimos, el 14, de una entrada de 30 pesos. Sí. 30 pesos. Sí. ¿Qué te suena? Que se te viene a la mente que podés comprar. No te compras ni un atado de pucho. No, hoy en día no te movés con esa plata. Bueno, esa era una entrada para ver 5 bandas con velocidad 22, 10 años de carrera. Sin espuma, 18 años de carrera. Bueno, nosotros 7. Iba a estar Paranoia. En un momento iba a estar Paranoia con sus 28 años de carrera. Que tuve un accidente por un despido. Sí, Cristian tuvo un accidente en su mano y no. De hecho, no es que solo no pudieron tocar con nosotros, bajaron varias fechas. Sí, sí, un abrazo para ellos. Bueno, le deseamos una pronta recuperación y ojalá que podamos el año que viene hacer esta fecha que no se pudo dar, ¿no? Uh-huh. Tuvimos la suerte esa, ¿viste? De poder llevar la propuesta gratis a nuestro lugar, a nuestro barrio. Y también poder mostrarla un poquito más allá. Fuimos a Tortuguita. Queremos mostrarla más lejos. Fuimos al Trivi. Estuvimos en un lugar nuevo también que le da lugar a las bandas. No le cobra, Big Bang. Sí. Y bueno, estamos en esa, ¿viste? De tratar de que lo que la banda produzca salga del arte de la banda. Y de compartir lugares con bandas que quieran moverse en la misma. Y más que nada es el respeto al arte, porque nadie nos paga las cuerdas, nadie nos paga los parches, nadie nos. Y tampoco queremos eso. Pero sí queremos dar algo de calidad. Y nada, eso, movernos en esa. Contanos el tema que ya escuchamos hace un rato. El tema que escuchamos hace un rato es uno de los temas más viejos de La Ira. Debe ser el segundo o tercero que se compuso. Se llama Ausencia. Y es un tema que le habla un poco al desamor de alguien que ya no está, que puede ser una novia, un familiar o lo que sea. Alguien que ya no está, que te marca fuego en tu vida y no está más. Una angustia de ausencia. Exactamente. Seguimos en Viento de Rebelión escuchando más La Ira del Ser. Ah, ¡arriba! Se escucha La Ira. El próximo que viene se llama Es tu Tierra y está dedicado a los pueblos originarios. Que pasen los gobiernos que pasen, siempre son los mismos olvidados. Nosotros nos sumamos a su reclamo y no nos queremos olvidar. Así como no nos olvidamos de Lucía, tampoco nos vamos a olvidar de los pueblos originarios. Es tu tierra, está dedicado para ellos. Espero que les guste. Es nuestro canto, La Ira del Ser, para los nativos de la tierra. We'll be right back. por su dignidad. En mi tierra. ¡En el aire! ¡Vamos, carajo! ¿Qué onda con Tren Loco? ¿Se paga o no se paga para tocar? Pregunta Nico, exigente el público Viento Rebelión. No, pero explicaron los muchachos. Explicaron que luego de eso fue el click, digamos. ¿Cómo? Respondo la pregunta, a ver cómo es. ¿Qué onda con Tren Loco? ¿Se paga o no se paga para tocar? Si querés preguntarle, aguante. Bueno, las dos veces que tocamos con ellos sí, rendimos entrada, pero bueno, como hemos explicado, dejamos de manejarnos en ese tipo de fechas que no son acordes a la ideología que defendemos nosotros, que es valorar al artista y dejar de que esas bandas que están consagradas y que se hacen los boludos y que saben que les cobran a las bandas para tocar, de hecho las bandas le pagan el cachet a ellos, preferimos no ser más parte de eso. No sé si con esto te contesté la... La banda la tomó pregunta. Un posicionamiento a partir de una experiencia concreta. No seamos malos tampoco. No, no, pero está bien, está bueno. Aparte lo contaron los muchachos. Está bueno que nadie nace sabiendo las cosas. Está bueno que pregunten. Aparte, hablando con varias gentes también... A ver, las bandas todas pasan por estas cosas de ir probando, ir viendo y todo. No seamos hipócritas, muchachos. Tenemos un público muy exigente acá en Víctor Rodríguez. ¡Ah, son todos los reyes grandes! ¡Pará! No seamos hipócritas. Pico querido. No seamos hipócritas. De hecho, la otra vez no tengo la suerte, pero estuve hablando con un agente de una banda que también contaba su posición, que han pasado por todo esto y bueno, y ya no son más parte de estas cosas. Pero bueno, espero haberte despejado la duda de que... Nico. No es una... Bueno. No, está bien. Pero sí, tiene que ver con que por ahí se conoce a la gente que está atrás de un instrumento y forma parte de una banda, suele pasar de estas cosas con esta banda, o con un millón de bandas consagradas, o a donde quieras ir a tocar decentemente en un lugar copado, rock, y a donde sea. Pero bueno, sí, está bueno explicárselo a la gente que no está atrás de un instrumento o llevando y trayendo o no pasa por esta experiencia. No, porque es bueno que haya un público consciente, que sepa lo que apoya. Exactamente. Sepa los mensajes, claro. Y la credibilidad que tiene tal banda. Ojo, nosotros no estamos en contra ni de Tren Loco, ni de todas las bandas. No estamos... a ver, nosotros somos una banda que hace... arte pesado y oscuro, y por suerte nos plantamos en una manera que queremos defender y vamos en ese camino. Creo, ¿no?, que la postura nace no de la postura de que tiene aquí, del anti, ¿no?, esto, sino sí, claro. No hay anti. Uno se define a partir de sí mismo, exacto, no de por oposición, no, porque si no vivís. No contra Tres Locos ni claro, contra nadie. Claro, porque el día que no esté más Tres Locos no vas a estar vos, porque se te acabó tu rival. Claro, sacó la vida. No hay rival. Es como San Lorenzo, existe por huracán. No hay rival. Somos generalmente el argentino tiende a eso, ¿no? Tiende a rivalizar. A polarizar. O el blanco, el negro. Generalmente se tiende a eso, lamentablemente, ¿no? No hay términos medios. O es blanco, es negro, pero bueno. Es que vivimos un poco en esas... antítesis, sí, ¿no? Estamos bastante por ahí. Y nos gustan las grietas, ¿viste? Que viene la familia y los debates bizantinos. Claro. Creo que está bueno partir de lo que uno quiere. Importa lo que el está otro buenísimo. Hace o lo que hace. Porque el que se define por oposición hace del odio, en realidad. Y no está bueno ese aguante sentimiento. El amor. Sí, pero... El amor. O sea, yo hago esto porque para llevártela contra vos. No. ¿Y qué te queda de vos? Hacelo porque a vos te... ¿Qué es lo que te divierte? Nosotros en La Ira defendemos la bandera de la amistad, la bandera de los muchachos simples, la bandera de la familia. De hecho, nos vienen a ver nuestros padres, nos han venido a ver nuestras mujeres, y nos vienen a ver nuestros amigos. La última fecha han pasado miembros que han pasado por La Ira compartiendo escenario. Nos movemos en esa. Y bueno, y también hacemos lo que nos gusta. Que eso partimos de... Antes de todo, pero más importante, de todo eso, hacemos lo que nos gusta. Hacemos lo que nos gusta y cantamos lo que queremos. A nosotros nadie nos dice qué cantar y nadie nos dice cómo tocar. Tocamos lo que queremos y hacemos lo que sentimos. Si no te da placer, es al pedo. Es así. Ale, querido, tenemos fechas que anden por ahí. Me encanta. Bueno, si no hay fecha, yo... En estas situaciones. ¿Le puedo decir una fecha? ¿Cómo no? Viene el sábado que viene, tocan nuestros amigos de Nómade, toca Rústica y toca Sin Destino en el bar... TMR de Hurlingham, a una cuadra de la plaza. Esto es Gratarola, muchachos. Y aparte, bueno, Nómade tiene un cantante de la Samputa que lo estrenó la otra vez en la fecha con nosotros. Terrible, de banda extrema. Edwin la rompe. Bueno, esa es la fecha que tengo ahí, chivito. No, está para compartirse, para que los amigos sepan. las amigas sepan de... Ahora vamos a buscar más. ¿Dónde? Más abismo. ¿Dónde ir a escuchar? Ah, bueno, mirá, viste que te hablaba un poquito de este lugar, de que tratamos de que sea el lugar. Uh-huh. Va a venir el 16 de diciembre, Devastación, a nuestras tierras de Burlingame. Una banda con una mucha banda trayectoria. De 30 años de trayectoria, va a pisar suelo hurlinguense en el templo de la movida autogestionada. Estamos felices... que banda de mucha trayectoria. Sáquenle el nombre de templo que no trae mucha. No, bueno. Bueno. Sí. Bueno, muchas buenas vibras. En nuestro lugar. En nuestro lugar. Bueno, toca Devastación, Abismo, Gritos del Dolor. Qué bueno. Horrorismo. Y me está faltando una. Porque son cinco. Abismo, Gritos del Dolor. Horrorismo. Devastación. Y una vez falta, ya viene, La mente. El tiempo radial es tirano, yo voy adelantando una, Singar Cafés. La polema final sábado 2 de diciembre, 19 horas. Ojo, a partir de las 19 horas, esto empieza bien temprano. En la cultura del barrio Villa Crespo, dirección pedir por privado. La entrada van a ser 70 pesos. Van a tocar Nidá, Rústica y Angoria. Angoria que viene de San Luis, ¿de San Juan dónde estuvieron? ¿Por qué no mira las cosas? ¿Dónde está la producción? Acá los muchachos me van a cagar a piña. Toxic Wine es la. ¡Ah, guau! Wow, ¡qué buena banda, Toxic Wine! Ojo, la que nombraste también. La repaso: Gritos del Dolor, Horrorismo, Toxic Wine, Abismo, Devastación. Sábado 16 de diciembre, 23 horas. Es una fecha en la Sala Francisco. Que cierra Abismo, cierra el año y ellos organizan esa fecha, ¿no? Sí, tremendo. Mira, qué bueno. Así que convocaron a esa fecha, esas bandas y la cierra de este lugar. Genial. Paso otra. Domingo 10 de diciembre, a partir de las 16 horas, en la estación Darío y Maxi. Acá, nosotros como tremenda, un granito tremenda. De arena, como un granito de arena más. Tremenda. La Unión de Radios Metaleras va a convocar a las siguientes bandas: Sacred Trash, Maquinación, Exocet, Rambler, y va a venir Pini con su... Folclore combativo, voz y guitarra de Zona Negra, Pini, que además toca folclore y lo hace desde sus raíces, lo hace desde el conocimiento. No hay que escuchar la Ralde como el que viste que canta, viste, así, no. No lo hace por moda, sino que lo hace de corazón y desde su infancia. Bueno. La entrada va a estar 30 mangos, ahí en la estación Darío y Maxi, los esperamos desde temprano. ¿Qué tren es? ¿Qué tren? Roca. El tren Roca que va para el sur. Bueno, hay algunos que no saben, yo no sé, no sabía, ¿no? Somos... Por esa pregunta. Somos del oeste. Todos vamos aprendiendo cosas, en la medida que compartimos todos nos vamos con un saber adicional. Que eso es lo bueno, que siempre todo el camino te deje. Está bueno. El arte nosotros consideramos que no es para competir, sino para compartir. Exactamente. Eso es lo mejor. Uno siempre... si alguien lo toma para competir es como... No, porque no lo escuchaste mucho, hay personas, no los quiero calificar, pero que te dicen, viste tal banda, hizo mierda a las demás, pero si tocaba juntos, ¿cómo que las hizo mierda? Que era una competencia de box. Y si te bastardean el sonido y todo, sí, la vas a pelota, olvidate. Pero nunca escuchaste eso que te dicen, tal banda aniquiló a las demás. Pero qué concepto de ver un igual, recital tenés, ¿no? No me gusta eso a mí, no me gusta. Que lo dice. Claro, hay gente que dice banda, así. Pero si no hay gente que lo dice así. No, y muchos que son de las bandas. Hoy los vamos a hacer mierda los demás. No, mano, ¿dónde existe eso? Sí. Eso existe y hay muchos que se hacen parte. Bueno, tengo una fechita acá para el viernes primero de diciembre. Esa. Noche de Heavy Rock Solidaria. La entrada es un juguete, o la entrada serán 50 pesos. Si no, esto es en en Va de Nuevo, Zona Oeste, Morón, Eva Perón, 1372 a partir de las 11, y van a estar tocando Inox, Rutear, Obstinato, Combustión y Orgullo Fisura. Hay entradas para esa fecha, que se, quienes quieran ir, nos sabía, porque el que estaba organizando es Julio Maiden, que nos avisó de esa fecha. Le comento a la audiencia que las bandas ese día en Va de Nuevo no pagan para tocar. Julio se hace cargo de alquilar el lugar. Aguante. E invita a las bandas. Le digo porque los que conocen el lugar saben que habitualmente en ese lugar se paga para tocar. En este caso, Julio alquila el lugar y a las bandas no les cobra un peso. Él asume el gasto a costa de tratar de recuperar. ¿Sí? Seguro. Por eso hago esta aclaración, que además de lo del juguete es importante que para que este amigo del Under no pierda, con muchos organizadores, ha estado Carlos Figueroa, que ha hecho en el Club Tucumán, lugares que por ahí nosotros no compartimos mucho porque tienen unas prácticas que no nos gustan, pero que por ahí aparece un amigo que se quiere sacar la gana de organizar una fecha. Sí, obvio. Y aguanta, con toda la edad pone su sueldo, que se lo ganó laburando, no se lo roba a nadie, lo tira a la cancha para ver a las bandas que a él le gustan. No, también es un sentimiento que, bueno, esperemos que tampoco existan más esos lugares que te cobran para tocar, ¿no? El objetivo final es eso, acabar con esos lugares que se aprovechan más que nada del músico. Pero también hay tipos que tienen sentimientos nobles que la ponen de su propio bolsillo para que la banda no pague y convoquen, ¿no? Entonces tenemos que aclarar esa diferencia. ¿Sí? Más que nada también esto que vos decís de que no existan los lugares. Loco, hay una ley. Hay una ley de la música. A ver, por favor. Mañana vamos a hablar mucho de leyes en lo que es la convocatoria contra la reforma laboral. Sí, vamos a hablar mucho de leyes, porque vienen por todos nuestros derechos. Pero bueno, tenemos otro tema más de la Liga del Ser ahí preparado. A lo largo del programa como que se fue soltando y cada vez como que se fue acercando al micrófono. Yo creo que buscando que salga su vamos por más. ¿Botellas de qué? El agua mineral que nos acompaña. El agua está bien. Y mirá, ya no nos queda más, pero que hay que por, qué hay que por más. Uno va encontrando compañeros en esta uno va haciendo amistades y compañerismo en esta cuestión. Javi me mira como diciendo, hace un rato me querías liquidar porque no sonaba la música. ¡Qué compañerismo! No es así. No digan eso. Pará, es como que faltan un par de vinos. Ahora va a presentar Flavio este tema que viene. El tema que viene está dedicado de parte de la ira del ser a cada ingrato que cada uno tiene en la vida. Siempre uno tiene alguien que te muestra su ingratitud y realmente se saca la careta y te muestra realmente cómo es, ¿no? La ira del ser salta la ficha. No va la violencia, va la canción, y este tema está dedicado para vos, ingrato, ingratitud. ¡Vamos a la ira del ser! We'll be right back. Odiando a quien desprecia no hace más que incentivar el egoísmo necio e ignorante del que en falta siempre está. Radio Fanzines, esto es Under, una manera de entender el arte, cortando alambres, derribando muros, abriendo cabezas. Este es el último programa de Viento de Rebelión con el Javi. Este es el último bloque de Viento de Rebelión. Ale, querido, el puntapié inicial. Bueno, ante todo, como siempre, saludar a toda la gente que estuvo del otro lado, la gente que estuvo llamando, que estuvo atento al programa. Hoy fue un programa bastante agitado, por lo menos este lado de la pecera estuvo bastante agitado. Se transpiró ahí, parecía en un momento. Sí, como testigo falso, era peor que en un sauna. Se sentía la presión. Sí, el sudor no es el mismo, diría yo. Así que, pero por suerte pudimos sacarlo adelante. Felicitarlo a los muchachos por venir al programa y compartir el material. Bueno, también hacer un poco un repaso de la lista de lo que fueron los temas que estuvimos pasando, que por ahí también, de la forma agitada que veníamos, viene bien en refrescarlos para las bandas y la gente que lo tenga presente. También estuvimos pasando a Rústica. Aguante. Bueno, después estuvimos con Hermanos de Negro de Infección. Estuvimos Sacred Trash con A Desalambrar, luego Poder Popular de Exocet. Son dos bandas que van a estar tocando en la fecha que dijo Carcas, del 8 de diciembre. Después tuvimos Neyen Mapu con Remington, La Marca Maldita. Y luego Tralcan de Chile con Arauco Por Siempre. Así que, bueno, eso es algo de lo que estuvo sonando. Y bueno, agradecerle acá también a los muchachos por compartir un programa más acá. Como salió y todo, loco, se disfruta siempre estando acá en la radio. Así que, una masa. Bueno, despedirme no me voy a despedir porque siempre voy a seguir de este lado. Último programa no diría, ¿no? Sino que vamos a estar en la memoria. ¡Hasta luego! Vamos a estar en la memoria de Vientos y siempre presenta y no del otro lado, por más que esté en Salta o donde sea, la verdad que voy a estar ahí escuchando a FM La Caterra. Ya ahí saludo, loco, a Mónica ahí. Ahora el Liro va a tirar un poco más de data, ¿no? Ah, sí, está dando saludos Mónica Ramírez de Córdoba, una fan de la banda. Fan, decía, muy fan ahí, que estaba muy orgullosa y escuchaba ahí, la verdad que muchas gracias. Desde Córdoba nos están escuchando. Muchas gracias ahí a Mónica. Bueno, a los muchachos acá de La Ira del Ser, la verdad que muchas gracias por traer sus materiales, difundir todo. Gracias. Muy agradecido, ¿no? Más que nada, a este hermoso programa. Y la verdad que, bueno, voy a extrañar estar del lado de la pecera acá, renegar con Carlos y acá con ¿por el qué amigo. Renegar? Hoy me tiraba al cementerio y después me mató la que dijo, bueno, te tiro flores, Javi, tomá. No, loco, gracias, porque la verdad que estar acá de este lado de una radio comunitaria es muy lindo, porque la verdad que se siente, ¿no? Se siente que sea comunitaria, alternativa y popular sobre todas las cosas. Me voy también para poder progresar, quizás, digamos, en una radio hegemónica por ahí, muy muy llamativa, ¿no? La 101.9, me voy a Joya. Voy a ser locutor y operador de radio también. ¡Esa! Muy prontamente, quizás voy a estar con nombres muy referentes, más allá llegados. Llevá la ira, che, para ahí. Me llevan para una radio privada, dijo. No. Más allá de eso, voy a aprender, ¿no? Quiero aprender cómo se maneja una radio, digamos, hegemónica. Pero fui y me sentí muy incómodo del lado de la pecera, la verdad que lo digo acá, ¿no? Porque es una radio comunitaria, como que digo, popular y está abierto el micrófono para el que quiera. Me sentí muy cómodo al lado de la pecera porque parecía un precio más. La verdad que yo no nunca dialogué con el chabón que digamos con ese programa. Sé que se llama La Hora Musicalizada por Pablo Ramírez, pero no voy a dar apellido, digamos así, fulano mengano, pero es así, ¿no? Digamos, para la gente, para que sepa, el operador es el operador ahí. Y vos no te abren el micrófono ni en pedo ahí, digamos, vamos a decir la verdad. Más allá de eso, también quiero recalcar que acá con los muchachos siempre me siento cómodo y la verdad que llevan el programa siempre adelante y que estoy muy orgulloso, ¿no?, de estar acá de este lado. Y gracias, loco, por compartir y bancar ahí toda. Bien ahí, loco. Gracias, Carlos. Nos vemos grande, Javi. El próximo Javi. Año por ahí, quizás. ¡Hasta siempre, Javi! ¿Está ahí? No, va a ser. Es un hasta luego. Gracias, Flavio, por venir a visitarnos, por compartir con nosotros el programa. Millón de gracias, loco. Gracias a ustedes. Y como siempre lo marcamos con Martín a todos los lugares que vamos, está muy bueno que haya gente como ustedes. El espacio para cualquier banda que tiene una propuesta musical siempre es bienvenido y es un bálsamo para el alma, porque es donde uno, más allá de en vivo mostrar su propuesta, también lo muestra y puede hablar un poco de cómo piensa, más allá de un tema que dure 3 minutos o no. De hecho, ya llevamos casi 2 horas de entrevista y le contamos un poquito cómo pensábamos, cómo nos manejábamos, cómo la vivimos, ¿no? Muchas gracias por esto, ¿no? De que existan así programas como ustedes, gente luchadora, gente que no tenga ganas de tocar un instrumento, gente que tenga ganas de mostrar las bandas que hacen música, ¿no? Y también con una ideología, ¿no? Una ideología que está fuera del sistema, que está fuera de lo establecido y que está más que nada en el respeto al artista, ¿no? Que es lo que uno se mueve. Por acá han pasado grandes bandas que tienen amplia trayectoria y bueno, mis respetos hacia esa gente y feliz, ¿no? Personalmente de pasar por el lugar que pasan tremendas bandas, ¿no? Y por que vos, Carca, que sos un gran luchador de... Como todo lo acá, como Ale, como Lito. Todos son luchadores, todos, por suerte, todos ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Pero nunca está de más decirlo y que quede claro, ¿no? Está bueno que haya gente así luchadora. Después de esto, bueno, le quiero mandar un saludo a mi familia. El jueves viernes nace mi hija, mi princesa Sofía. ¡Vamos! ¡Crece la familia! La estoy esperando ansioso y con mis brazos totalmente abiertos para abrazarla. No aguanto más, quiero que venga ya, la quiero abrazar. Le mando saludos a mis hijos, a mi mujer Lau y a mis padres, ¿no? Y a mi hermano. Bueno, gracias por el espacio. Esto fue La Ira, muchachos. Ahora Martín se va a despedir de ustedes. Gracias por todo. Muchas gracias a ustedes, gracias, Flavio. Bueno. Gracias. Martín, querido, gracias por venir. Gracias, como lo dijo él, por el espacio. Venimos de un derrotero de radios, de gente, de conocer gente de radio, gente de bandas, gente amiga, pariente. Y nada, todo lo que recibimos, como ya te hemos contado, todo se queda, nada se va, todo se atrae. Creo que lo que apostamos con él es que atraigamos gente con buena vibración alrededor nuestro, sin poner sacrificio en nada. Yo no te voy a retener, si vos querés quedarte bien, y si te querés ir también, andate. Pero creo que va por ahí, no agradarte, sino si te gusta bien, y si no, bueno, habrá otra cosa que te agrade más. Pero esa es la bandera que tenemos nosotros, hacer lo que nos gusta y que lo que nos gusta a nosotros te guste a vos. Y si no te gusta, está todo bien. Saludo a mi familia, a Renata, mi hija que va a cumplir un año ahora. ¡Ay, qué chiquitita! A Natalia, mi Pilar también. Creo que nosotros juntos hicimos mucho énfasis en la familia porque son los pilares que sostienen toda esta locura que andamos haciendo por ahí. De andar tocando cuando se nos antoja el ojete y hacer lo que nos queremos. Y cuando volvemos a casa está la gente que nos quiere. Entonces, bueno, gracias a todos ellos y a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias, le agradecer. ¡Pero querido! Pero bueno, siendo breve, yo ya tuve la oportunidad ahí de compartir un programa con Flavio. Así que banco a pleno que sigan haciendo sonar su música por todos lados. Y bueno, la verdad que fue un buen momento de alivio hacer tener los temas ahí para pasarnos acá. Así que no, bueno, agradecer a todos los que están del otro lado, los que escucharon, aunque sea 5 minutos. Y bueno, a ustedes, compas, ustedes por venir. A Javi, lo banco a pleno, aunque pudo haber terminado mal. No sabemos cómo pudo haber terminado el programa. Así que bueno. Y nos miramos todos. ¡Qué amigos que somos! Dijeron. Y no sé si pensabas comentar algo, pero bueno, ya que tengo el micrófono acá adelante, como de neuronas no me están funcionando muy bien, voy a hablar de corazón. Me llegaron un par de videos de lo que son los desalojos en terreno mapuche y casi que lloro de bronca. Así que si vas a comentar algo al respecto, el sentimiento está ahí con vos. Sí, son muchas cosas las que uno tiene que hablar cuando habla de la cuestión social en la actualidad. Cuesta mucho hablar de la bronca que uno siente cuando ve que a los originarios de estas tierras, a quienes son víctimas del despojo, del alambre, los reprimen, los expulsan, los condenan a la miseria y a la humillación. Porque sé algo, yo veía las fotos de niños, de hijos e hijas de los y las mapuches precintados en una comisaría. Y pienso cómo esa humanidad después de eso, como porque en algún momento esos policías fueron humanos. ¿Cómo van a hacer para volver a ser humanos después de eso, ¿no? ¿Cómo se vuelve de esas acciones? ¿Cómo se vuelve después de la tortura? ¿Cómo se vuelve después del asesinato por la espalda? Porque a este joven mapuche que asesinaron en la represión los prefectos el otro día, lo asesinaron por la espalda. ¿Cómo se vuelve después de eso? ¿Cómo se vuelve después de defender la fortuna de un magnate que ni siquiera te permite el acceso al lago escondido, ¿sí? El tipo que se compró una provincia prácticamente, corta transversalmente la Patagonia, la propiedad del magnate Lewis. Incluso yo les voy a decir más, desde ahí es un puente aéreo para Malvinas. Acá están con la excusa, porque yo escucho cosas muy dolorosas, tipo diciendo que los mapuches representan una potencia extranjera o cosas que con argumentación muy falaz, el pueblo mapuche está antes que Chile y antes que la Argentina inclusive, ¿no? Y este magnate que además es amigo del actual presidente y no tiene ninguna vergüenza el presidente en esconder su amistad por este asesino magnate que además hace de puente aéreo a la potencia imperialista que usurpó las Malvinas. Esto es una realidad. Y que además hace muy poco tiempo ni siquiera tiene los huevos de salir a decir la verdad que pasó con el submarino, el Ara San Juan. A ese submarino le han pegado dos torpedos, dos misiles, los propios ingleses, para defender el que ahora consideran su territorio. Y el presidente no tiene los huevos de salir a decirlo, porque escondió toda la información. escondieron todo esto porque, bueno, tienen, y ni siquiera tienen la vergüenza, porque Lewis les dijo: a estos tipos sacalos como sea de mi propiedad. Y ahí te das cuenta de qué lado están las banderas de la policía y de las fuerzas represivas. No hay colores de banderas, porque todas sirven al capital. Todas sirven a la cultura de cuanto más tenés, más valés. Todas sirven a la cultura de la explotación, de la opresión y de la dominación del ser humano. Esto es lo que más duele de todo. Y esto duele y va a seguir doliendo hasta que nosotros como pueblo nos demos cuenta que somos capaces, de que la fuerza está en nosotros y nosotras, de revertir eso. Me gusta mucho cuando la ira del ser, qué buen nombre, loco, yo pensaba, porque hay momentos en que uno, frente a esta bronca, esta indignación que siente, que deben sentir, esta indignación que deben sentir los hermanos mapuche cuando son desalojados, que son expropiados de sus tierras, cuando son condenados a la miseria, esta indignación por ser seres ancestrales en ese territorio, esta indignación por el despojo, es la misma indignación que tendríamos que sentir todos y todas cuando somos excluidos, cuando somos marginados, cuando somos despojados de la posibilidad de tener una vida digna. Una vida digna para el artista, para el trabajador, para el laburante, para todo aquel que quiere desarrollarse en libertad. Porque todos los seres humanos deberíamos tener la posibilidad de desarrollarnos en libertad, de ser libres, de vivir una vida digna. Y estos tipos que manejan nuestro destino a piacere y que nos condenan, quieren seguir imponiéndonos cuestiones y sacándonos derechos como laburantes. Mañana se va a hacer una movilización para detener este proyecto, nefasto proyecto de reforma laboral, que condena nuestros derechos, que viene a quitarnos aún más nuestras posibilidades de desarrollo, que vienen a quitarnos aún más la posibilidad de una vida digna, de desarrollarnos, que vienen a quitarnos aún más nuestro poder adquisitivo, que es, en definitiva, lo que ellos quieren, ¿sí? Vienen a justificar una transferencia de ingresos de las clases populares, de las clases trabajadoras, hacia los pudientes. No tienen ninguna vergüenza en decirlo y plantearlo así. Porque la reforma previsional es un saqueo a la caja del ANSES. A los jubilados, a los primeros que atacaron, son los, como siempre, los más indefensos e indefensas, que son los abuelos y las abuelas. Atacaron primero por ahí a la clase trabajadora. Y acá tenemos una camarilla de traidores, encaramada en la cúpula de la CGT, que firmó un acuerdo con esta gente para permitir todo esto, ¿sí? Pero aún así, estas cosas se pueden revertir. Y depende de todos nosotros y nosotras. Cuando nos demos cuenta que somos nosotros y nosotras quienes tenemos la fuerza, que tenemos la fuerza de decirles que esto no puede pasar, que tenemos la posibilidad de organizarnos para que esto no suceda, que somos nosotros y no tenemos que mirarla por televisión y decir: no, va a venir Superman, va a venir este, va a venir aquel, voy a votar a aquel que me va a salvar. No, tenés que asumir vos, tenemos que asumir nosotros y nosotras, ustedes, todos, como pueblo y todas, como pueblo, asumir que somos sujetos históricos y de nosotros depende el futuro. A nosotros nos hacen creer que somos seres impotentes todos los días, que no tenemos posibilidad de transformar las cosas. Y ahí está el primer error. Nosotros tenemos todo en nuestras manos. Nosotros tenemos que tener el poder. Nosotros tenemos que tener el poder para transformar las cosas. Cuando recuperemos esa confianza y esa capacidad de unirnos, de organizarnos, y esto no me refiero atrás de una bandera política, partidaria, esto tiene que surgir desde abajo y sin ningún tipo de líderes, sin ningún tipo de caciques. Tenemos que ser nosotros y nosotras quienes empujemos esto para que las cosas cambien. Cuando nos hagamos cargos que nosotros está cambiar las cosas, esto va a cambiar realmente. Porque si yo cambio, cambia el mundo. Y así una sumatoria de voluntades. Compañeros y compañeras, muchas gracias. Esto fue Viento de Rebelión. ¡Viva el heavy metal! Aguante. ¡Viva el heavy metal por siempre! Porque es la bandera de lucha, de unidad y sobre todo de resistencia. Muchas gracias. Esto es Viento de Rebelión. Un paso más en la batalla. Tocamos hasta hoy, Jesús.